Acaríciame a la noche entera, nos ganó la tentación. Desnude tu piel morena y te llevé a la habitación. El cuarto lleno de velas, entre besos y pasión. Let's go. Fiel testigo y cómplice fue el destino, porque unió tu cuerpo y el mío. Y es que tú me besas tan bien, me tienes adicto, mujer. Soy hombre, soy débil y juntos pecamos. Ay, baby, ¿qué vamos a hacer? Imaginándote estoy desnudándote en mi cama, apócalos pidiéndome que te haga el amor. Imaginándome estoy tu cuerpo prendido en llamas, soñándote en mis sábanas haciendo el amor. Slow. Soñándote en mis sábanas haciendo el amor. Diga lo que diga, sentimientos te debata. Aquí se gana, se pierde o se da un empate. Dice que la reina tiene a quien es a que mate. La movida es que nos vamos de remate. Y cae poco a poco cuando su cadera la toco. Ella loca porque yo se lo coloco y se pone inquieta. Conmigo es que va a romper fiesta. Tu fuego calmó mi frío. La noche fue fiel testigo y cómplice fue el destino. Porque unió tu cuerpo y el mío. Y es que tú me besas también, me tienes adicto, mujer. Soy hombre, soy débil y juntos pecamos. Ay, baby, ¿qué vamos a hacer? Imaginándote estoy desnudándote en mi cama, a boca luz pidiéndome que se haga el amor. Imaginándote estoy tu cuerpo prendido en llamas, soñándote en mis sábanas haciendo el amor. Soñándote en Daddy Yankee, yo, Raycon, Three Jedi, my, my, my, my, King Daddy.